porque la música es la protagonista. Pégate a mi ritmo. Buenas tardes, ya comienza el ritmo más pegado en tu radio. Tiempo de discoteca en tu frecuencia preferida. Desde el Zapato de Matanzas, 2 horas para pasarla bien. Si lo que quieres es pasar una tarde diferente, pégate a mi ritmo. En la FM Cenaguera. En esta emisión tendrás motivos suficientes para que tu tarde sea perfecta. Cada domingo marca la diferencia con nuevas propuestas para decir no al aburrimiento en esta discoteca radial 100% juvenil. Te adelanto que en esta emisión J. Barrio será el protagonista de la sección Cerca de las Estrellas. En la emisión te presentamos las pegaditas de la semana. Además podrás disfrutar de la música de Caramba, Manolito Simonet y su Trabuco, Cuba Libre, Magela, Michael Blanco con su Salsa Mayor, Luna Manzanares y más. Hoy, Josbel Cedeño en la atención de controles, Kenia Otaño Fundor en la dirección del espacio y yo, Ailiris Gutiérrez García, te invitamos a que te pegues a nuestro ritmo. Pégate a mi ritmo es el regalo más musical de las tardes de domingo en Radio La Voz de la Victoria. Porque tú lo mereces y tenemos para todos los gustos. Iniciamos con Michael Blanco y su Salsa Mayor, Ella Dice, y Luna Manzanares, Muñecas de Papel. Si vuelves a decir que te desea así, ya buscaré la forma y aprenderé a vivir sin ti. Sin ti, ya nada será igual, pero tú sin mí, tú no serás feliz. Dices, dices, dices, pero sé que le temes a la soledad. Costumbre de

y no digas que no, compadre. Recuerda esta época al estilo Bam Bam. Si mami se va, el niño se muere, porque ella la quiere con todo su corazón. Le sigue detrás, con llanto en los ojos, y si ella no vuelve, con enojos grita así. Mami, mami, que me muero, mami. Situación que amor, si ya se sabe que eres un dolor, pero no digas que no, no tienes la. tienes la ocasión de ser feliz. No, no, no digas que no, no, no, te quieren o no, no, no, no digas que no, por ti se mueren o no, no, no, no digas que no, no, no, te quieren o no, no, no, no digas que no, por ti se mueren. ¿A quién tú quieres engañar? No sé. Si te conozco ya bastante bien, compadre. Floreando aquí, floreando allá, lo sé. Pero esa chica es la que es. Lo sabes, pero no digas que no. No tienes la razón y tienes la ocasión de ser de A Mi Ritmo, siempre cerca de las estrellas. Jesús Andrés Barrios Sánchez, conocido como J. Barrios, es un joven rapero cubano. Además de su faceta como cantante, también es presentador del programa musical Cuerda Viva. Estudió teatro, pero jamás ha incursionado en la actuación. Desde muy joven, su interés por el rap y el hip hop lo llevaron a improvisar en el Parque del G. Comenzó su carrera artística en la banda Kill the Party. Sin abandonar la banda, inicia su carrera en solitario en el 2020. Entre esos temas destacan Te queda lindo ser tú, Tres minutos, junto a Lin Fernández, Me alegro por ti. Disfrútalos en Pégate a mi ritmo. Pero qué linda te ves con esa sonrisa, sin ortodoncia, sin blanqueamiento. Y qué lindo se ve ese pelo virgen, si da la luz y lo baila el viento. Te ves hermosa, desnuda, saltando en la cama, frente al espejo como quien ama. Te ves tan fuerte, tan vigorosa, que a ti la vida te tiene gana. Y bailame un poquito como si nadie te viera, con tu canción preferida que te ves sensual. Ven y dame un poquito de esa vibra de colores que dibuja todo mi mural. Que en verde me da igual que dirán, cosmopolitan o people. No te jodes, tú eres mi top model, porque tú piensas bonito. Y entre millones y millones como tú no hay. A kilómetros se ve tu luz. Como alma, como habla, como viste, coloreando contra luz. Y entre millones y millones como tú no hay. A kilómetros se ve tu luz. Como alma, como habla, como viste, te queda lindo ser tú. Te queda lindo ser tú. Y allá el que no lo vea, allá el que no te crea, que tú puedes hacer lo que sea. Allá Hay el que tu par de ojos no los lea. Hay el que no navegue con tu marea. Levanta la mirada, abre la puerta. Abre tu camisa y vuela, vuela lejos. Complace, te toca, te mima, te ríe. Te sacale la lengua al espejo. Que allá afuera te están esperando con un ramo de tus flores preferidas. Que allá afuera saltando los muros del miedo. Mi cielo te espera la vida. Y entre millones y millones como tú no hay. A kilómetros se ve tu luz. Como ama, como habla, como viste. Coloreando a contraluz. Y entre millones y millones como tú no hay. A kilómetros se ve tu luz. Como ama, como habla, como viste. Te queda lindo ser tú. Tantos sueños, tantos besos, tanto canto. Seca esas lágrimas, no hay tiempo para el llanto. Ni para rezarle a los santos. Que nos coja corriendo, que nos coja besando. Que nos coja riendo, nos agarre follando. O estrellas descubriendo, a mis padres abrazando. ¿Por qué será que lo que vale lo ignoramos tanto? Tantos minutos que perdí en cosas banales. Anduve a prisa y no observé tantos lugares. Quedan 180 segundos, pero detente un rato para ver tus ojos reflejando el mundo. No hagas preguntas, no cuestiones. No me reclames más razones. Nuestras vidas son dos canciones. Y puede sonar el último compás sin que te lo perdones. Dime si bailarías con más ganas poniéndole el corazón. Cómo respirarás tu aire. Y es que no hay nadie para darle play de nuevo. Así que yo tú sí me atrevo. Hacer todo lo que querías hacer. Pero siempre detuvo el miedo a participar en el juego. Pero ahora abrázame y recorre conmigo todos los ratos donde no pudiste estar. Abrázame bien fuerte, que va a ser lo más lindo y lo más grato. Y la canción va a terminar. O el mismo me hace valiente. Difícil ha sido la falta de ti. Y solo mi mente te entiende. Me siento bien si bien te sientes. Y te digo sinceramente, me alegro por ti. Lo sé y entiendo por qué, lo puedo entender. Me alegro por ti, y más si te hace bien, y es espero que él, como lo hice ayer, aprenda a entenderte y a llenar tu piel. El tiempo ha pasado, lo entiendo. Te faltan mil cosas que hacer. Espero que él te esté queriendo, o al menos que intente aprender. Ojalá de su amor seas dueña, que te haga de nuevo nacer y te cree la vida que sueñas, todo lo que no pude hacer. Que mi rostro en tus ojos se pierde para nunca aparecer. Que tu mente ya no me recuerde, pero si tú estás bien, me alegro por ti. Es normal, lo sé, y entiendo por qué, lo puedo entender. Me alegro por ti, y más si te hace bien. Y espero que él, como lo hice ayer, aprenda a entenderte y a llenar tu piel. Yo, el tic-tac indetenible del reloj inevitable. Mi recuerdo toca en tu puerta, pero nadie abre, pues mudaste tu corazoncito. Y me alegro mucho, aunque confieso que duele un poquito. Que te quieran mucho porque tú te lo mereces. Que te hagan suspirar al día 6 o 7 veces. Que en los momentos duros él siempre aparece. Y cumplirte el sueño de sentarse y ver cómo atardece. Y que no tenga que volver. Y también que encuentres en él a ese príncipe rojo con manchitas amarillas. Pero mientras esté bien, me alegro por ti. Es normal, lo sé. Y entiendo por qué, lo puedo entender. Me alegro por ti, más si te hace bien. Y espero que él, como lo hice ayer, aprenda a entenderte y a llenar tu piel. Entramos al corazón de cada cenaguero. Una transmisión desde el sur de Matanzas. Pégate a mi ritmo está dedicado a los jóvenes cenagueros y por tanto la música será la protagonista de cada encuentro. Escucha ahora a Cristina Aguilera con Becky G. Pa' mis muchachas y Río Roma con Gerardo Ortiz, por ella tomo. Tengo y yo solita me mantengo. Pa' donde quiera voy y vengo. Hago temblar el piso y no pido permiso. Cuando llego no aviso. Una mujer tan dura como yo fue la que me enseñó todo este flow. Esta guaracha, cha-cha, pa' mis muchachas, que se sueltan el pelo, que le meten sin miedo, que esta canción le cae como anillo al dedo. Fuerza, fuego y dinamita. Si estoy flaca o con curva, como sea, a ti te gusta. Ten cuidado con esta mamacita. Consentida, con mi antojo estoy comprometida. De mi sed sé que soy. Preguntan y le caen donde. Pa' las que saben cómo son y no le cabe que les den indicaciones. nuestra sombra. Lo que te falta a ti, pues papi, a mí me sobra. No vas a ponernos a todas en contra. Una mujer tan dura como yo, fue la que me enseñó todo este flow. Te fuiste, todos preguntan por ti. Y finjo una sonrisa porque no sé qué decir. Es muy evidente que tengo el corazón roto. Dicen que la tristeza se me nota hasta en las fotos. Iba a pedir un trago, pero ya me arrepentí. De una vez la botella. Tengo ganas de sufrir. Todos me dicen que te olvide, pero no me dicen cómo. Si fuera tan fácil, ya hubiera encontrado el modo de buscar otra persona que me llene de ilusiones. Pero siempre termino dedicándote canciones. Todos me dicen que te olvide, que te debo superar. Yo no tomo pa' olvidarte, tomo pa' extrañarte más. Piensan que yo me arrepiento por haberte conocido. No saben que tu recuerdo está pisteando aquí conmigo. El alcohol lo cura todo, y aunque no fuera verdad, por ella tomo. Y su recuerdo sigue pisteando conmigo. ¡Ay, no más, mi Río Roma! Así es esto del amor, compa Gerardo. Iba a pedir un trago, pero ya me arrepentí. De una vez la botella, tengo ganas de sufrir. Todos me dicen que te olvide, pero no me dicen cómo. Si fuera tan fácil, ya hubiera encontrado el modo de buscar otra persona que me llene de ilusiones. Siempre termino dedicándote canciones. Todos me dicen que te olvide, que te debo superar. Yo no tomo pa' olvidarte, tomo pa' extrañarte más. Piensan que yo me arrepiento por haberte conocido. No saben que tu recuerdo está pisteando aquí conmigo. El alcohol lo cura todo, y aunque no fuera verdad, por ella tomo. De Impacto. comenzó cuando Simpático, Lázaro Luis Becerra y Denver, Adrián Armenteros Moreno, participaron con Ángeles en el sencillo Perdónala a principios de 2013. Al poco tiempo se uniría a ellos a Rus, Alejandro Rus La Rosa, e integrarían SMS, dirigido por El Primero, una banda que completan un baterista, un guitarrista y un pianista. Y no muy tarde ya se escuchaba por la radio y la televisión los temas como Se Esconde el Sol, Mi Música y Kiss Me, que fueron nominados a los premios Lucas de 2013 en la categoría de video más popular, algo que consiguieron nuevamente con Vida Loca en el 2014. Que estos jóvenes que cultivan la balada, el pop, house, latin disco, reggae, música electrónica, cuentan con no pocos seguidores, lo demostró la primera gira nacional que emprendieron en octubre pasado. De ellos, escucha su música, Propuesta de Impacto. Siento que el ritmo me invita a bailar y por la music me dejo llevar. Tengo toda la noche para derrochar con otra botella que voy a brindar por esa vida loca que me tocó llevar a la manera de Europa. Morena, en la playa, la arena. Sensaciones en mi cuerpo, a tu lado siento. Quiero parar el tiempo, en verdad no miento. Hacerte solo mía, completamente mía. Casual, de un momento a otro, cumplir mi fantasía. Hacerte para mí, ven, ven, ven, dale, ven, ven, ven, dale, ven. Que te quiero para mí, ven, ven. La arena, arena, las 24 horas sigue abierto el Dungeon. Fanáticas con carteles que dicen I love you. Salgo de la ducha para el closet, del closet para el automóvil. Suena el timbre, mujeres quemándome. Me paso la lucha, pero la tiembla. Se nos puso el rompe corazón, rajando la tela. Familia y morimos como hermanos, socio. Eso es lo que a ustedes les falta. Ese manía. La película es la misma. Solo que cambiaron dos personajes protagonistas. O sea, anótate el tercero. Michelle Casual. Pasaporte y fama. La fórmula production de Ernesto Maestro. Ey, Rus, diamante, simpático. Ustedes nos dieron un lugar. Denver. Por ustedes vamos a seguir matando la vida. Por esa vida loca, maravillas de la semana. Esta semana se pegan Rauw Alejandro con Todo de Ti, Sima Fun, Caramelo y Havana Swing Muriendo de Celos. Pégate a mi ritmo, te propone disfrutarlas. Estoy los por qué tú no estás. ¿Por qué no me abrazas en la madrugada, bebé? Yo vengo con todo, pa' los Mickey. pégate a mi ritmo. Bacando un sello diferente pa' toda mi gente. Donde la música es la protagonista. Un recorrido por la música rock tras los pasos de las grandes agrupaciones de este género. Estamos rockeando por el mundo. Land by Fire es una canción de la banda norteamericana The Doors, que es su álbum debut, grabado en agosto de 1966 y lanzado en enero de 1967. Alcanzó el número uno en la lista Billboard de los sencillos pop en 1967 y luego fue relanzado en 1968, alcanzando el número 87. La canción fue escrita por Robbie Krieger, aunque usualmente los créditos son dados a The Doors. Para seguir rockeando por el mundo, Light My Fire, interpreta The Doors. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Porque la música es la protagonista, pégate a mi ritmo. Es un hit. Yo llevo a raíces al orarte con Pa' mí. Es un hit, disfrútalo. Me tienes como un loco y tu mirada me va buscando poquito a poco. Y es que no puedo ni deshojarme de tu beso. No salgo ileso de tu mano que poco a poco me tienes loco, loco, loco. Que tú eres pa' mí. Sé que vives sedienta de mi boca. Que tú eres pa' mí. Que en tus deseos se te nota. Que tú eres pa' mí. Ay, ay, ay, ay. Que tú eres pa' mí. Baby, tú me tienes crazy. Tú eres pa' mí, tú eres pa' mí. Mi douche botá, mi douche botá. De Cuba para Aruba, mami, no te quepa duda. Bien dura, dale cintura. Bien dura, sube la temperatura. Ay, mami, bella, sé que estás pa' mí. En tu mirada tierna me hace sentir. Déjame compartir, junto a ti vivir. Ay, qué lindo, vamos a hacerlo bien douche. Apagando la luz y cada segundo entre nosotros es exclusivo. Nadie ha sanado mi corazón herido. Pero tú sí, pero tú sí. Tú eres pa' mí. Ay, ay, ay, ay. Ya tú sabes. Que tú eres pa' mí. Pa' mí, pa' mí. Ay, ay, ay, ay. Que tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Que tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Que tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Que tú eres pa' mí. En su velo, dos almas desnudas, sedientas de fuego. Rica. Que tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Que tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Que tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Que tú eres pa' mí. Que la noche no se caiga. Que no se caiga. Linda. Que tú eres pa' mi bebé. De Cuba para Aruba. De San Olarte. Mira usted. J. Blue. Yo, J. Barra. Para dejarte. Mickey Drums. Atta. que quieres escuchar está aquí. Pégate a mi ritmo. Donde la música es lo primero. Música y de la buena en Pégate a mi ritmo. Llega con su estilo Lenier Guaño, Báilalo Ahora. China con Alain Daniel y El Micha, Esos Son Celos. Y Cuba Libre con Omi, Mami No Me Dejes. Hoy me levanté con la linda melodía de visitar tu casa y regalarte el día. Como lo creía, veo en tu cara luz y armonía. Hoy puedo decir qué lindo es verte, vida mía. Ábreme la puerta que me vengo, que me vengo, y que me vengo cayendo. Ábreme la puerta que me vengo, que me vengo cayendo. Dale, baila la hora, que ya llegó la hora. Dale, mueve la cintura, así como una hora. El movimiento de tu cuerpo me hace feliz. Chica que me mata cuando te veo bailando así. Bailando así. Si yo pongo de mí, tú ponle de ti, ponle de ti. Como tú lo bailas, yo me muevo. Si te pegas, yo me pego. Vivamos esta fantasía, tú ponle de ti. Hoy me levanté con la linda melodía de visitar tu casa y regalarte el día. Como lo creía, veo en tu cara dulce armonía. Aparte de todo, querida mía. Ábreme la puerta que me vengo, y que me vengo cayendo. Ábreme la puerta que me vengo, y que me vengo cayendo. Dale, baila la hora, que ya llegó la hora. Dale, mueve la cintura, así como una hora. Una hora. El movimiento de tu cuerpo me hace feliz. Para acompañarme. Sé que como tú no hay ninguna, y que eres lo mejor que he conocido, y que nadie te va a dar lo que yo tengo contigo. Y yo no sé para qué te inventas, a ti me estás engañando, si ya todo el mundo se dio cuenta. Que todo lo que me cae será. Te vuelve loco cuando ve que me están mirando. Que todo lo que me cae será. Que lo que no hay quien dice en China, que te estoy cuidando. Todo lo que me cae será. Te pusieron un muro, vestido seguro y atacaba fuerte, pa' que nadie pueda conocerte. Dice que no le importa, pero no soporta. Vete con saya corta, ni saludando a nadie. Que si fuera por esto no saliera pa' la calle. Y yo no sé pa' qué te inventas, a quién estás engañando, si ya todo el mundo se dio cuenta. Que todo lo que me cae será. Y te repito chiquitica, que yo lo que hay una pila de locos por ahí, no estoy tranquilo ni soñando. Todo lo que me cae cela. Estás caminando y mirando para un lado, ¿qué está pasando? Todo lo que me cae cela. Ella dice que no, pero que cela está de la abuela. Te espera y se desespera cuando tú coges carretera, te deja vacía la cazuela. Ni se relaja ni coopera. Es una fiera que no confía ni en los bomberos ni en la policía. Qué hoguería que tú la celas a ella y ella te cela a ti todos los días. Ella lo que quiere es verte. Si te llama no le cuesta. Supieran que se llamó Gabriela. Tú lo que me caes cela. Caballero, caballero, caballero. La única enfermedad que no se cura son los celos. Michala y Daniel China, Terminator y Andy Rubal. Recuerda que el que te quiere siempre te va a celar. Si no te quiere, le da igual, ¿ok? Mis pasos y te conde con tus espejuelos. Tú lo que tienes son celos, China. Tú lo que tienes son celos. Ay. Si no sabes, no te metas. Ay. No es lo mismo. Ay. Tacón que chancleta. Check it out, right. Sonando a toda hora, qué loco estoy yo. Y me vale, fui lo más bajo sin freno, arrepentido del miedo. En la mano una botella, en la otra una cerveza, no, no, no. Mami, no me dejes, que aún se equivoca. Y no pasó nada, fue un besito en la boca. Mami, no me dejes, sé que tú me quieres. Mi único defecto es que me gustan las mujeres. Mami, no me dejes, que ella es una loca. Se tomó dos copas y me quitó la ropa. Mami, no te estreses, que a veces te toca. Lo que me pasó es que cogí tremenda nota. Silueta sin ropa, su mente tan loca, mi cuerpo provoca. Y a mí, que por esta boca me han besado. Y a mí, que por tu cuerpo me han rozado. Mami, lo siento, yo estoy condenado. Soy sensible a la belleza y eso es un pecado. Sé que no tengo razón, no me quieres perdonar. Pero entiéndeme, compréndeme, fui víctima de su mirar. Solo quiero hablar, te quiero explicar. Me pasé, ya lo sé, no me volverá a pasar. Mami, no me dejes, que uno se equivoca. Nada, con besito en la boca. A mí no me dejes, sé que tú me quieres. El único defecto es que me gustan las mujeres. A mí no me dejes, que llevo una loca. Se tomó dos copas y me quitó la ropa. A mí no te estreses, que a veces te toca. Lo que me pasó es que tuve tremenda nota. Vibre y daro.

Llegan los 99.5 y 99.9 MHz de la FM en tiempo de Techno House para deleitarte con lo nuevo de los DJs más famosos. David Penn, además de ser DJ, es el fundador de un sello musical conocido como Urbana Recordings, así como también la editorial de la música Zen Records. Tiene una larga trayectoria musical por su versatilidad, que juega con el soul, el funky, el jazz y la electrónica. Gracias a esto ha conseguido una excelente reputación con su remix. Actualmente también dedica 2 horas para un programa de la radio en Loca FM Spain todos los jueves. Por su pasión se ganó la fama de ser parte de los DJ españoles más famosos. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith, ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncle, ain't got no love, ain't got no mind. Abriste una ventana despertando una ilusión. De discos en la FM Cenaguera. Bueno, mi chiquitica, andan diciendo que yo soy. De discos en la FM Cenaguera. El son y otras sonoridades imprescindibles de la música cubana son los hilos que tienen el segundo trabajo fonográfico de Leo Mesa y su grupo. En Cambiando mi vida, este joven artista se decide a explorar la música bailable mediante arreglos con estilo salsero, según la nota divulgada por Biz Music, casa discográfica que acogió el fonograma. El álbum contiene 11 canciones, de las cuales 10 son de la autoría del propio Leo Mesa y llegan acompañadas del videoclip realizado por Yeandro Tamayo al tema Te verán llorar. De esta placa discográfica escucha Cambiando mi vida, No te conté y Te verán llorar. Te vi y toda mi ser se rindió a ti y ya era tuyo antes de que amaneciera. Y si tienes dudas, pregúntale a Dios, que ya yo era tuyo antes de que aparecieras. Cambiando mi vida, viviendo mi soledad y amándote mucho, porque ahora siento que no existe nadie más. Cambiando mi vida, viviendo mi soledad y amándote mucho, porque ahora siento que no existe nadie más. A veces pienso que son cosas del destino, que no había otro camino, vamos a encontrar para amarnos como nos amamos. Si es que es verdad que no es un sueño y que en verdad llegase, cambiando mi vida, viviendo mi soledad y amándote mucho. Amando. Yo no sé si fue miedo a quererte o miedo a perderte como amiga. Que en mi vida se me va y nunca te lo conté. Y mira que lo intenté, intenté ser más fuerte, pero el temor a perderte se me adelantó esa vez. Y después otra vez, y después otra vez. Y ha pasado el tiempo y nunca te lo conté, que tenía por ti sentimientos de esos que te arrancan los versos, versos que te escribí y que no te conté. Que tenía por ti sentimientos de esos que te arrancan los versos, versos que te escribí. Estaba dormida, yo que he cambiado mi vida. Confieso, no, no te olvidé. Y ganada la experiencia, he perdido el tiempo falseando el sentimiento, diciendo a otras lo que no te conté. Que tenía por ti sentimientos de esos que te arrancan los versos, versos que te escribí y que no te conté. Te escribí y que no te conté. por mí. Adelante, piensa que fui yo el que te perdí. Y luego no vengas llorando cuando descubras un día que lo que andabas buscando estando conmigo ya lo tenía. Se enfoque, que la suerte del mundo a ti te toque. Y ojalá que hoy yo me equivoque. Y ojalá que luego no vengas llorando cuando descubras un día que lo que andabas buscando estando conmigo ya lo tenías. No podrás aguantar estar lejos de mí. Y en verdad pienso yo, creo yo que es así. No voy a descansar hasta verte sufrir. Deberán llorar, te aseguro que sí. No podrás aguantar estar lejos de mí. Y en verdad pienso yo, creo yo que es así. No voy a descansar hasta verte sufrir. Llorarás por mí. El burrito, y Manolito Simonet y su trabuco con Alexander Abreu, al final de todo. Yo lo que quiero es un burrito que me lleve. Si sientes un vacío y a veces ya te crees perdido, si tú sabes lo que quieres alcanzar, no hay nada que te pueda parar. Yo lo que quiero es un burrito. Que me lleve lejos, que me llévame, llévame. No dudes, tienes la razón. Yo sé que nada a ti te va a pasar. Recuerda que tú sabes la verdad. Y si aparezco en uno de tus sueños, recíbeme, no tengas miedo. Si no entiendes cuando digo la verdad, no temas, deja, déjate llevar. Yo lo que quiero es un burrito. Vas a arrepentir por eso. Si tú te vas, si tú te vas, vas a perder lo que te gusta a ti, vas a perderlo todo. Si te vas, si tú te vas, si tú te vas, vas a perder lo que te gusta a ti, vas a perderlo todo. Si te vas, oye negra, al final de todo la vida toma su camino, cada cual encuentra su destino. Caramba, su destino hay yo. Y aún así quieres partir. Y te tengo que decir que si te quieres ir, te aseguro que te vas a arrepentir. Por eso, si tú te vas, si tú te vas, vas a perder lo que te gusta a ti. Vas a perderlo todo si te vas. Si tú te vas, si tú te vas, vas a perder lo que te gusta a ti. Vas a perderlo todo si te vas. Como quinto entre el mando, es tremenda rolera. Si tú te vas, si a ti te gusta mi swing, te gusta mi gozadera, te voy a buscar por la barra entera. Te toques Manolito Simone con Habana de si primera. Si te vas, chacha, deja la guaracha. Te voy a buscar por la barra entera. Te voy a buscar por la Habana vieja. Si tú te vas, anda. Te voy a buscar por la barra. Deje las cosas como están. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, la voz de la victoria, lo más pegado en nuestra cadena provincial de radio. ¡Adelante! Seis emisoras cubanas, seis sonidos caribeños. Los temas más pegados en la cadena provincial de radio es Mala Mala, del Micha con Wisin, y Dame la Verde, de Alex Duval con El Químico y Jordi. Una reunión entre Cuba y Puerto Rico. Mala, yo quiero todo y tú nada. quiero. Rato, Alex, Duval. Yo contigo he sido más que explícito. No quiero ser sarcástico, pero contigo todo sale exquisito. Dime cómo te explico. Tú y yo somos más que un éxito. Es que eso que tú me haces es inédito. A mí no se me olvida. Hicimos tú y yo. La otra noche fue una locura. Te juro que me encantó. Pero tengo ganas de volver a verte. Dame la luz, dame la verde. Dime dónde que yo paso a recogerte. Y vamos a pasar la guerra. Yeah, tengo ganas de volver a verte. Tome la roja, mame la verde. Dime dónde que yo paso a recogerte. Y vamos a pasar la guerra. Lo que pasó esa noche. Apreté el acelerador sin pisarle cloche. Me vienen el recuerdo como si fuera en el mami. Contigo se me fueron todos los sentimientos. Tenemos química, mucho movimiento como física. Cuatro paredes como matemática. Es que te convertiste en lo que más necesitaba. Es que tú apareciste cuando el mundo se acababa. A mí me encantó lo que me hiciste en el cuarto. Si yo no te tengo, seguro te racho. A todas las bloqueo, en cero los contacto. Sé que no soy un santo y contigo soy exacto. Hacemos el sonido que se siente el impacto. Por ti amo mi viejo, hace reparto. Métete en mi puerta, nena, hablemos alto. Es que por ti, mami, mil canciones. A mí no se me olvida lo que hicimos tú y yo. La otra noche fue una locura. Te juro que me encantó. Pero tengo ganas de volver a verte. Dame la luz, dame la verde. Dime dónde que yo paso a recogerte. Y vamos a pasar la guerra. Yeah, tengo ganas de volver a verte. Tome la roja, mame la verde. Dime dónde que yo paso a recogerte. Y vamos a pasar la guerra. Ella es una baby con muchos seguidores. Le llené el Insta de notificaciones. Estoy pendiente que subo una story para comentarle y decirle baby shorty que la que es, yo le llegaré. Quiero comerte flow Ferrero Rocher. Quemamos un blon pa' salir del planet. Hoy no somos nada, mañana quién sabe. A mí no se me olvida más lo que hicimos, tío. Esta noche fue una locura, te juro que me encanta. La vete, dame la luz, dame la vete. Dime dónde que yo paso a recogerte. Y vamos a pasarla bien. Que mi Jordi pa' rato. Ey, dame la luz, dame la vete. Alex Duaya, dímelo Wilder. Ey, Michelito Uti, yeah. Alex Duaya, Planet Records, el de la nota romántica. Rompiendo el motherfucking remix. Ya nos despedimos. Hoy te acompañamos Josbel Cedeño en la atención de controles. Dirección de Kenia Otaño Fundora. Guión y conducción de Ailiris Gutiérrez García. Gracias por la sintonía. Feliz domingo.